Pelota en centro para Pérez, baja ante el pecho Pailó, arremete Iván Pailó, Iván Pailó para Peirano, Peirano colocó la pelota abierta, entra Gonzalo Porra, Porra por bajo para Armida, recién entró ya, lo habilitaron, busca desesperado el gol del empate, metió para Pérez, ¡gol! ¡Gol de Juventud! Empató Mauricio Pérez, justicia con Pérez, que fue el mejor jugador de la cancha, le empalmó de derecha, allá llenó su boca con grito de gol, se abraza con suplente, faltan 3 minutos 40, Pérez, Pérez, Mauricio, Mauricio, el mejor de la cancha, sacó un tiro bárbaro, hermoso, cruzado, de derecha, desatento el fondo de Peñarol, poco pudo hacer Castillo, están 1-1. Si alguien hacía un gol en Juventud, ese tenía que ser Mauricio Pérez, el jugador de la tarde. Solo en el primer tiempo los enloqueció, más acompañado en el segundo tiempo, jugó un partido bárbaro, ahora definió de novela. Empató Juventud.